la que sufre de hemorragia y de odio para el que plagia. Rap de zona baja, por mi caja, como raja. Mi talento me relaja, todos mis miedos que plaga. Seguiré dando pelea, aunque quede con mi caja. Codo a codo, lo volvemos a repetir. Siento el verso fluir, salgo rap con perfil. Todo el vivir, un pensil va a escribir. Vivo en un cuaderno en llamas por quererme un fakir. Y aquí sigo. Agradezco al que me apoya, agradezco a mi padre porque no faltó la olla. Pensamientos se degollan si no tienen a la plana como novia. Creo que la envidia es mi fobia. Vivo el presente, no el futuro, no apresuro. Un gobierno ineficiente, yo no compro, no lo oscuro. Comprendiendo, pero vuelvo a cerrarme en el consumo. Me lo asumo, si me curo, porque me saca de apuros. Lo juro por la estación, escribo con el sudor de un obrero de construcción. Millones de millas mares, historias de alcohol en bares, lugares para freestyles, enlaces con el González, hermanos de calle somos y pinto no como, por mucho que fumo y tomo, yo nací me sabe a poco. Soy un loco con desquicio, rimo desde un precipicio, siempre pegan este oficio, bombardeando edificios, el terril auspicio desde mis inicios, como un vicio, saco de quicio, si le cabe por su orificio. Respira hondo a fondo, fluye como se construye, lo que luego se destruye, si es que no se distribuye. ¿Qué estaban haciendo que estaba perdiendo su tiempo sin escribir? Rapero se muere de flojo porque su bombo no quiere latir. Yo voy al pie de la letra y mi hip hop no tiene cura. Tiene música y pintura, estos samples que compongo sobre sabias partituras. Imperial fusiona su literatura con alcohol, más aerosol, metosol. No seas necio, este rap no tiene precio. No se hace con desprecio porque yo el tuyo lo aprecio. Pero qué más da hablar de más, si en esto no compones. Creeré que eres rapero cuando escuche tus canciones.